todavía una entrevista más con las compañeras de Pañuelos en Rebeldía, Silvia y Patricia. Buenas noches, no sé si nos escuchan ahí con los auriculares, la novedad que implica salir al aire en este momento. Sí, las escuchamos muy bien, buenas noches. Bueno, aquí estamos, sí, pero con auriculares se escucha, sí. Cuéntenos, están viniendo de la presentación de un libro que evidentemente estuvo muy buena porque llegaron ahí con el filo del horario. Sí, hicimos la presentación del libro Malvinas, un pueblo de lucha contra Monsanto, aquí en Córdoba capital. Era un todo desafío hacerlo acá. Ya lo habíamos hecho en la Campe, en el marco de la UAC, y bueno, hoy nos tocó hacerlo acá en Córdoba capital, así que fue muy interesante las intervenciones, la posibilidad de que yo como coordinadora del libro estuviera acompañada por Esther, por Eduardo, por Matías, de Autoconvocados de la Campe. Así que bueno, fue súper importante el tema del libro, sí. Y están atravesando esta peña con un stand ahí. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Digo, es toda una propuesta esta peña, que también estamos acompañados de un montón de stand, de un montón de propuestas y de luchas sociales. Por ahí en un punto parece que nosotros cuando venimos acá tratamos de cubrir un montón de cosas que tienen que ver, por un lado, en presencias en las luchas, porque el libro expresa haber estado en esa lucha. También tiene que ver con participar de la alegría popular, y también tiene que ver con que nosotros coordinamos con los compañeros de Córdoba un proceso de formación en educadores populares que se desarrolla una vez por mes, con organizaciones que funcionan en un lugar y que, bueno, también abre a todo este espacio de formación, ¿no? Entonces, bueno, en un punto estar en la peña, estar con los libros, también forma parte de este clima cultural que para nosotros tiene que ver con vivir la educación popular, además de leerla en un libro. Y con una energía que no termina, porque vienen de presentar el libro, de estar en el stand, estar ahora en la entrevista y mañana con una de las jornadas justamente de formación que se realizan en la ciudad. Sí, sí, en realidad, bueno, como decía Silvia, venimos una vez por mes, enganchamos la presentación del libro acá en Córdoba capital para el día siguiente hacer el proceso. Estamos fascinadas ambas con el proceso en Córdoba, son todas organizaciones de muchísimo compromiso. El año pasado fue el primer año de esa formación, había más gente que ahora, pero ahora es como que quedó el grupo muy consolidado, son menos organizaciones, pero muchas, muy representativas de Córdoba, y la verdad que estamos muy... muy contentas, y nosotros apostamos así a la educación popular. Ojalá nuestro aporte sirva para que las organizaciones de Córdoba articulen, se encuentren. Una de las cosas que más destacan las propias organizaciones es que no tenían un espacio de reflexión colectiva. Entonces, si Pañuelos puede aportar eso, para nosotras felices. Bueno, no sé si quieren agregar algo en relación a toda esta jornada. Sí, bueno, nosotros un poco compartir que, bueno, Pañuelos viene haciendo una caminata tanto en Argentina como en Latinoamérica, y compartir por ahí con los oyentes que tenemos una situación muy compleja en relación a nuestro espacio, que, bueno, estamos en Pompeya, que en un espacio recuperado entre la capital federal, y que ahora se ha vuelto como interesante para la especulación inmobiliaria. Corremos riesgo de desalojo, lo hemos parado un poco por el acompañamiento de la organización y porque Pañuelos ha demostrado ser un equipo de militantes que no tiene afán de lucro, que hace tarea comunitaria, pero bueno, tenemos una situación muy complicada en relación a lo jurídico. Entonces, bueno, un poco pedir la solidaridad, que ya la tenemos en la organización, estamos con un bono solidario, y estamos también con esta necesidad de ser acompañados, porque para nosotros el espacio de Pompeya no es un espacio físico, sino también un espacio simbólico, donde históricamente las organizaciones han venido, han tenido cobijo, hemos hecho actividades muy grandes, y bueno, si lo perdemos el lugar vamos a seguir, porque la militancia no depende del lugar, pero sin duda también es un espacio perdido para el conjunto del campo popular, si es así.